cola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie, a tapar la calle que no pasen motos. Solo mis abuelos jugando a los... Bienvenidos y bienvenidas al programa de niñas y niños de La Gusantina, A Tapar la Calle. A tapar la calle, que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis amigos. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle que no pase el alcalde. Solo el alguacil tocando el cornetín. Solo el alguacil tocando el cornetín. A tapar la calle que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento. Es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar. Estamos todos esperando. Estamos aquí. Que no se diga, que no se lo diga. Es mía, es de todos. Necesitamos también la calle para jugar. A tapar la calle que no pasen coches. Solo mis amigos bailando hasta la noche. A tapar la calle que no pase nadie. Solo los niños dando buenos brincos. Solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen camiones. Solo los mocicos con flautas y trombones. A tapar la calle que no pase el hambre. Solo los niños llenos los bolsillos. Solo los niños llenos los bolsillos. A tapar la calle que no pase nadie. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. A tapar la calle todos los jueves de 7:30 a 8 en Radio Topo 101.8 de FM. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas, soy Abraham Díaz Jiménez, muchos ya me conoceréis porque he hecho varios programas en Radio Topo. Y feliz Navidad a todas y a todes. Y bueno, y eso, feliz Navidad. Estamos con Johnny, Estefanía, María y Amin, un invitado bastante especial que es mi primo Chulaco. Hola Abraham, gracias por presentarnos, ¿cómo estás? Bien. Hola Cookies, ¿cómo estáis? Hola, si quieres Amin, saludar. Bueno, pues estamos aquí, tenemos un programa muy especial, es el último programa del año de A Tapar la Calle y por eso queríamos que lo hiciera y lo llevase y lo preparase Abraham, que ya sabéis que es como el locutor, uno de los locutores más queridos aquí en Radio Topo. Entonces cuéntanos, Abraham, ¿qué tienes preparado para todas nosotras? Pues hoy tengo pensado hablar sobre el Mundial, grande Argentina por ganar el Mundial, muy merecido se lo tienen, la verdad. Pero Francia también se lo tenía muy merecido por la remontada de Mbappé, ¿eh, profe? ¿Qué tal? ¿Cómo viviste la final? A ver, es que yo no me gusta mucho el fútbol, pero ahí en ese partido me emocioné, profe. ¿Sí? Sí, mucho. Es que fue muy emocionante. Sí, profe, tú sabes la remontada. Uf, qué emociones. Empate, penaltis, lo tuvo todo. Vaya. Duró mucho, ¿no? Ciento... No, ¿cuántos minutos? Mucho. Pues mucho, porque fue la prórroga, los penaltis... Sí. ¿Cómo? 130 más los penaltis, nos comunica por aquí sí. Nuestro invitado Amin. Bueno, y eso. Y eso, tenemos eso. ¿Y qué más? Cuéntanos qué vamos a hacer en esta media horita pues bueno, de fin de año. Yo tenía pensado hablar sobre las tradiciones, porque cada raza, cultura, tiene una tradición para cada Navidad, ¿no? Pues cada uno hace sus navidades, ¿no? Pues, por ejemplo, nosotros los gitanos lo celebramos de una manera, vosotros los payos de otra manera, los musulmanes de otra manera, los chinos también de otra manera, ¿no? Porque hay muchas personas que no lo celebran la Navidad por su religión, ya viene a ser por muchas cosas. Bueno, y eso, profe. Y, por ejemplo, en la cultura gitana, ¿cómo se celebran estos días? ¿O qué es tradición? Por ejemplo, por lo menos en mi familia, hay muchas familias, ¿no? Que, por ejemplo, en mi familia nos juntamos bastantes, nos cenamos en casa. Y luego, o en la misma casa, o alquilamos un local o lo que sea. Y nos vamos a, ahí a estar de juerga, de fiesta, cantando, la guitarra, el cajón, todo eso. Muy bien. Y por ejemplo, otras culturas que tú conozcas, tú sabes, yo qué sé, los musulmanes si la celebran. Creo que no, los musulmanes creo que no. Se lo pregunté ayer al peluquero, ya hace unos días que me estaba cortando el pelo, se lo pregunté y me dijo que no. Y también me dijo, profe, que nosotros los gitanos, esto yo no lo sabía, que nosotros los gitanos, cuando una persona fallece, uh-huh, nos pegamos mucho, 40 días o 30 sin comer carne, solamente pescado, creo, No lo sabía. ¿Y en tu familia lo hacen? No, en la mía no. Bueno, es que es la primera vez que lo he escuchado yo, por ejemplo, la primera vez. Y me pareció bastante interesante. Luego hay otros momentos también que no se come carne, ¿no? Como en Semana Santa, o antes de la Semana Santa. No, todo. Pero nosotros no. Eso, nosotros no. Eso. Los payos cristianos, ¿no? Sí. O católicos. Y así de la tradición, ¿a ti qué es lo que más te gusta de estos días? ¿O hay cosas que...? La familia, estar con la familia, porque yo soy una persona muy familiar, me gusta mucho estar con la familia. Y pues, contra más esté con ellos, más lo disfruto, ¿no? Y eso. Y estar así, la comida, todo. La comidica, por ejemplo, las tradiciones de comida, ¿qué plato se suele cocinar, por ejemplo, en tu familia? Pues, por ejemplo, nosotros hacemos cochinillo. Un cochinillo asado, qué bueno, profe. Yo siempre me como la cabeza. Y yo lo tengo muy claro. Dentro, cuando nazca mi sobrino, bueno, si Dios quiere y mi hermana la sala y tiene un sobrino, un hijo, pues se la comerá él, la cabeza. ¿El qué, la cabeza sí, o el niño? Ah, Dios, vale. O sea, ¿os vais a comer al sobrino, a la cabeza o qué? No, pues o eso. Sea, que ¿y es como que te la dejan a ti por algo en especial? Sí, porque desde pequeño siempre me la comía yo y siempre le ponía yo el limón en la boca. Me llamaba mi padre, Abraham, pónselo, y yo se lo ponía. Y ahora tú, y entonces luego tú le quieres pasar como esa herencia, sí, a tu sobrinico. Sí, sí. ¿O sobrinica? No se sabe. Muy bien. O sobrinique, claro, efectivamente, gracias a mí por la puntualización. A mí, que acércate cuando hables, ¿vale? Porque así te dimos. Que tus aportaciones están siendo interesantes, pero hay que... ¿Vale? Vale, pues oye, para... ¿Qué os parece si ponemos una de las canciones que habéis elegido entre los dos o que ha elegido a mí? No me queda muy pero claro. Pero que no, me muera que miente, yo profe, que la he elegido yo. No sé, tenemos debate. No mientas. Que el público decía, contadnos qué canción vamos a escuchar. Un villancico gitano, como no, Así canta Jerez, Navidad, fiesta 2021, la hicieron en 2021, y Agua fresca, Nochebuena. Vale, ¿queréis cantar o que lo disfruten así como...? No, disfrutarlo, que cantamos muy mal. Vale, luego igual hacemos algo. Que disfrutéis, Así canta Jerez. Adiós. Bueno, aquí seguimos en Radio Topo 101.8 de FM con Amin y Abraham. En el último programa de Atapar la Calle del año, no os preocupéis porque volveremos pronto. Más fuerte que nunca. Más fuertes que nunca en el año 2023. Entonces vamos a seguir así hablando de la vida, porque nos gusta a nosotras hablar de la vida. Y cuando acaba el año, cuando acaba un año, como que todo el mundo casi, o mucha gente se para ahí a pensar en cómo ha ido el año, qué cosas nos han pasado. No sé, ¿vosotros hacéis esto? ¿Qué pensáis de este año 2022? Antes hablábamos también del tiempo, que es como de repente se va el año y ya es 29 de diciembre. ¿Cómo lo vivís vosotros esto? Ha pasado muy rápido, la verdad. Es que todavía no me lo creo que estoy en Navidad, profe. No me lo creo. Se me ha pasado muy rápido. Y eso, se me ha pasado muy rápido. Y yo siempre, casi siempre lo hago, ¿no? Las uvas me las como, profe. Y de mientras que nos preparamos para irnos al local o lo que sea, yo me paro a pensar. Digo, ¿qué cosas me han pasado este año? El 2020 me pasó sobre lo del COVID. Lo pasamos nosotros solos en casa y fue duro eso. ¿Y este año cómo lo ves? O sea, vas a no sé cómo lo haces. ¿Intentas recordar los momentos buenos? ¿Te acuerdas de los mal? O sea, ¿cómo haces ahí el balance del año? Pues, profe, a ver, es mejor acordarse de lo bueno, ¿no? No de lo malo. Pero quieras que no, siempre te acuerdas, ¿no? De las cosas malas que te han pasado este año. Y eso, pues, quisiera solamente acordarme de lo bueno, pero me acuerdo también de lo malo. Claro, y lo malo pues también nos sirve o para aprender algo. Verdad. O para, yo qué sé, que de, también... De errores se aprende. Claro. Y tú, Amin, ¿nos quieres contar algo de tu año 2022, de cómo lo has vivido? Yo... Dale. Yo muy bien. Muy bien. ¿Tú también haces lo que hace Abraham de pararse a pensar en el año 2022 cuando se está comiendo las uvas o antes de irse de juerga? Yo recuerdo más lo malo que lo bueno. ¿Sí? Sí. ¿Y qué haces con esas cosas malas? En plan, ¿qué haces con eso? Intentar olvidarlas y disfrutar ese día. Y luego de cara al 2023, o sea, como del nuevo año, ¿también os pensáis en como cosas que queréis hacer o que os gustaría conseguir en el año? ¿O es como, bueno, a vivirlo y que venga todo lo bueno? Yo puedo decir que en este año 2023 pues puedo hacer esto, pero al fin y al cabo no sé lo que me va a deparar el futuro, ¿no, profe? Puedo decir muchas cosas, pero tampoco sé lo que va a pasar, ¿no? Yo me gustaría pues seguir con el boxeo, a ver si me puedo meter otra vez. Y eso me gustaría bastante. ¿Y tú, Amin, tienes algún plan así para el 2023? ¿O también, no sé, esperas que te sorprenda? Yo este año quiero llegar al Campeonato de España de boxeo. Opa, ¿tú también haces boxeo con...? Sí, ¿entrenáis pero... en el mismo sitio? No, yo como... Bueno, por cosas no puedo ir a este gimnasio, pero dentro de poco a ver si puedo ir. A ver si vamos a estar aquí entre la élite del boxeo, ¿eh? ¿Quién sabe? Hay que aprovechar la entrevista. Acordaros pues, de mi nombre, Abraham Díaz Jiménez. Bueno, acuérdate tú cuando te hagas famoso de nosotras de aquí, Gusantini. De la Gusantini. Acordaros de mi nombre, Abraham Díaz Jiménez, el hijo de la Llané. Vale, y también nos vamos a acordar, por si acaso llegas al Campeonato de España, Amin, dinos tu nombre completo para que también lo sepas. Y el nombre de tu mamá, la tía Adriana. Amin Jiménez Gómez. ¿Y tu mamá cómo se llama? Adriana. Venga. El padre Brian. Pues ahora nos vamos a acordar de esos nombres porque están ahí en la élite del boxeo aragonés. Vale, ¿queréis mandarle un mensaje a la gente pues en plan para el 2023 o para acabar el año o así, de estas reflexiones que tanto os gustan, por lo menos a ti, Abraham? Pues que viváis la vida, que... Pues eso, los jóvenes que me estáis escuchando, vivir la vida, que aún falta mucha. Que estoy hablando como si fuera un viejo, profe, que tengo 13 años y recién cumplidos casi. Pero tienes un alma ahí, siempre has tenido un alma de señor. Siempre he tenido un alma, profe. De ¿no? 20 de... años. Yo me considero de mente, profe, más mayor. De mente así como de viejico, bueno, ¿no? De sabio del barrio. Bueno, a ver, a veces hago mis tontadas como niño, ¿no? Niñadas, de todo el mundo no ha hecho cosas, pero bueno... Pero a veces sí, yo pienso que soy más mayor de mi edad. Entonces a los jóvenes que te están escuchando, señor Abraham, de no sé cuántos años, sí. Eso, ¿qué les dices? Pues disfrutar la vida, que eso, y los errores aprende, profe. Vale, ese es el mensaje que nos deja ahí Abraham a todas las que nos estáis escuchando en Radio Topo. Y Amin, ¿tú les quieres dejar algún mensaje a la gente? Así como... Que disfruten y que Dios les bendiga mucho. Muy bien, y por ahí por... ¡Uy, qué bien me escucho ahora! Madre mía, es que tenemos en de técnico de sonido, debutando como Amin, han venido aquí los dos a la par, a Johnny... Que estoy de primera vez a los mandos, ¿eh? Ahí acompañado de Estefa. Mira qué nervios. Entonces, no sé si desde yo de la... propósito para este año, igual me aprender cómo funciona todo esto. Menos mal que ha venido la Estefa, si no yo no pongo el cacharro en funcionamiento, ¿eh? O sea, entonces, propósito de año de Johnny, saber cómo funciona la mesa de Radio Topo. Estefa, ¿tú quieres compartirnos algún propósito, algún consejo para los jóvenes y las jóvenes, como dice Abraham? Pues un propósito para mí y para todas las jóvenes y jóvenes y jóvenes, jugar mucho. Muy bien. Pues entonces, con estos propósitos buenos, vamos a poner otra de las fiestas que ha elegido, o sea, otra de las canciones que ha elegido Amin, yo creo. Sí, es así. Esta sí la ha elegido Amin. Hemos elegido todas entre los dos. No, no, mita, delante de Dios. Bueno, esto ya se va regulando, hemos empezado, sí, ¿no? Sí. Ahora ya entre los dos. Bueno, claro. Pero que miente, me muero, delante de Dios. No sabemos quién habrá sido, pero Amin, preséntanos tú esta canción, por favor. Sí, esta sí que la puede hacer, que la ha elegido él. Venga. ¿Cómo se llama? ¿Por qué la has elegido? El nombre de la canción es Ya llegó la Pascua. Otro año más. Igual nos la cantamos y todo, ¿no? Unas palmicas. Venga, sí, unas palmas. Sí. Venga. Y nada, que la disfrutéis. Feliz Navidad, chavales. Feliz Navidad flamenca. Y chavales. Y chavalas. Y el año que viene, Dios dirá. Pascua, alegría, azúcar, agua. Y el año que viene, Dios dirá. DJ Checo Consalero. Consalero. ¡Feliz Navidad! ¡Radio Topo! ¡Alegría, que ganó ya España todo! ¡San Stephen Talin, familia! ¡Tú, gitano! ¡Un saludo a mi tío Jesús! Bueno, seguimos aquí con esta juerguica flamenca. Habréis escuchado palmicas y jaleos de la Mini y el Abraham. Y nada, continuamos aquí en Radio Topo 101.8 de FM, hablando de la vida. De la vida. Y de... Que es como más se aprende. Pues sí, la verdad. Escuchando, compartiendo, viejos, mayores y jóvenes, de todo. Entonces, Abraham, ¿de qué te apetece hablar ahora? Tú que eres el director del programa. El calentamiento global, profe. El calentamiento global. Es que yo, antes que soy, mi familia, soy, para ellos soy el hombre del tiempo, porque estoy todo el día mirando el tiempo, profe, en serio, ¿eh? Me pego todo el día sabiendo los grados y todo. Pero que te pone que va a hacer 17 grados, y dice, bueno, me voy a coger ya una chaquetica mejor. Que igual cojo frío. Sí. Pero luego subes a casa y dejas la chaqueta otra vez. ¿Qué está pasando con el tiempo, la temperatura? ¿Qué pensáis que...? Eso es por no reciclar. Ahí el por ejemplo. Pim, pam, pum, ¿no? Ya está. No, es eso. Causa efecto, ¿no? Sí. Claro, porque reciclar es una forma de cuidar el planeta, ¿no? Si pero, no, profe, reciclamos... a ver, ¿para qué reciclamos si todo luego va al mismo sitio? Es que, claro, es que, buah, menudo debate estamos abriendo aquí con 10 minutos. ¿Qué pensamos? ¿Tú piensas lo de reciclar? Era broma, ¿no? Sí. Sí. ¿Tú qué piensas, Amin? Sí, ¿sabes lo que pienso yo? Para que compremos bolsas amarillas y azules y verdes. Claro. Porque ahí es una movida, porque claro, nosotros reciclamos igual la contaminación de las grandes empresas no se mira igual, ¿no? Como que lo que hacemos cada uno y cada uno en casa. Que no, profe, todo va... ¿A cómo se llama eso? ¿Qué va toda la basura? Vertedero. El vertedero, ahí va todo. ¿Tú qué piensas, Amin, de esto? Que los del tiempo son unos mentirosos. ¡Embusteros, canallas! Hombre, es que yo creo que es un curro ahora complicadísimo, ¿no? El de ser señor o señora del tiempo. O sea, antes dice, bueno, invierno pues frío, no sé cómo decirte, ¿no? Vaya. Pero ahora... Adivinan un día y luego en todo el año no adivinan nada más. Vaya. Pero que tienen, o sea, que tienen ahí como aparatos para saber lo que está pasando. Y hablando, perdona que os corte, y hablando vale. De vertederos, quería mencionar sobre el tema de los niños... ¿Qué ha pasado? No sé si os habéis enterado. Cuéntalo por si alguien que nos está escuchando no sabe lo que... Pues estaban con el padre o la madre, no me acuerdo bien, dos niños gitanos y uno era de 17 años y otro de 11. 11 o 12, más o menos. Uh-huh. ¿Y qué pasaron? Que los niños dijeron, mamá o papá, no me acuerdo, dijeron, dame dinero que me voy al Mercadona a cogerme algo de comida. Estaban en una lavandería. En una lavandería estaban. Y pues se ve que el niño le dio el dinero y se fueron los niños por ahí. En plan, se fueron al metro o lo que sea. Para ver a la... Estaban en Madrid, ¿no? No, en Toledo, creo. Carabanchel. Carabanchel, barrio de Madrid. Bueno, pues eso. Pues que estaban así y se fueron al metro para ver a la novia del chico de 17 años. Que, uh-huh. Ya, que ya tenía una mujer. Que ya tenía una mujer. Uh-huh. Y bueno, y total, y como el de 17 años era analfabeto, que no sabía ni leer, ni escribir, ni nada, se llevó al de 11 años porque él sabía leer y todo. Ajá. Para saber de dónde tenía que coger el bus y todo. Pues se lo llevó y al de 17 años lo encontraron muerto en un vertedero, profe. ¿Y al de 11? Aún tenemos esperanzas de que esté vivo. Dicen que han llamado y piden 20 y pico mil euros de rescate. Que será falsa como todo. Pero entonces, ¿y se sabe lo que ha pasado con el chaval que han encontrado el vertedero? Supuestamente como que estaba como intoxicado, como que porque supuestamente como que se habían refugiado en un cubo de basura. Pero y casualidad que se ha refugiado uno y al otro no lo han encontrado. Es que es eso. Y luego nadie, es que un cubo de basura huele muy mal y nadie habiendo cajeros, portales, que es que... Otros sitios para refugiarse. En un vertedero que huele mal... Y ¿no? Sabes que te intoxica. Vaya. Y eso, y supuestamente como que se han intoxicado. Pero de eso. Y ahora dicen que ha sido como un ajuste de cuentas que la familia de la novia la han matado. Sí, porque la familia de la novia ha desaparecido de su... Sí. De Toledo. O sea, que él tenía como un amante porque sí. Ya tenía una mujer. Sí, sí. O tenía mujer y novia. Sí. Y están investigando todavía, no sabemos nada más. Ahora están buscando en el vertedero al otro niño de 11 años, a ver si lo encuentran. Pero que han llamado por eso. Que mucha gente está llamando, haciéndose pasar. Profe... Cabrones. Qué mal corazón hay que tener para hacer eso. Como aprovecharse de la situación, sí. ¿No? Pero, claro, si toda esa gente ha mencionado... Yo pienso que esto será verdad. Porque toda la gente han dicho... Oye, hay gente llamando, como pidiendo rescate... Pero esto ha sido verdad, por ejemplo... ¿Y vosotros cómo habéis vivido esto? ¿Porque os habéis ido enterando de los medios de comunicación o...? Mi madre la ha pasado, profe, llorando, pero es que me decía, déjame verla... Le quitaba el mando, profe. No la dejaba ver porque se ponía mala llorando, profe. Flipa, en mi casa lo hemos pasado muy mal. Y en la mía también. Bueno, pues esperemos que el peque que... Ojalá Dios. ...falta aparezca. Yo creo que sí, profe, porque igual no se atreven a matar a un niño pequeño o pegarle o lo que sea. Yo es que tengo mi historia en mi cabeza. Sí, tienes una teoría. Tienes una teoría. Sí. ¿Nos la quieres compartir? Yo creo que al niño, al grande de 17 años, no lo querían matar y lo han matado de un mal golpe que se ha dado o algo. Vaya. Aparte. Y con el otro chico no sabe lo que hacer con el de 11 años y lo tiene la bomba. Sí. Yo también pienso eso, ¿eh? Bueno, pues a ver... Me refiero que igual han pegado un tortazo y detrás se ha dado un mal golpe y se sí, ha matado. Que pues, o sea, sí, que sí. Los accidentes pueden... Pero es que no tienen ningún golpe ni nada. Dicen como... Están... ¿cómo se dice? La autopsia. Segunda... Le han hecho ya una autopsia y dicen como que ha sido intoxicación. Y ahora le van a hacer otra segunda autopsia. Pero que no sé... Tenía una pierna por un lado, un brazo por el otro... Descuartizado. Sí. Pero eso decían que era de la máquina. Sí. Ajá. Está aplastado y todo. Bueno, pues seguiremos la noticia. También hay que tener en cuenta dónde la escuchamos y no, como siempre hablamos, de decir, porque muchas veces los medios o los periodistas inventan movidas y entonces supuestamente, bueno, como que muchas veces los medios no tienen acceso a toda la información, ¿no? Que está desde la policía, de los que estén investigando. Entonces como que hay que ver las noticias y mirar a ver... contrastar un poco, porque si no, nos cuentan unas trolas que nos podemos comer con patatas. Los únicos que saben la verdad son los niños. Vaya. Y en el otro programa que estuve yo también lo comentemos, profe, que sí. Hay muchas redes sociales o lo que sea que se inventan muchas cosas. ¿Para qué? Para conseguir seguidores diciendo un... Y hay un gitano, profe, que le pasó un caso parecido con su hija Marilú. Juan Cortés. Cortés, sí. Y lo está siguiendo y todo con la familia. Y la familia pues se ve que no tenía muchos recursos. Y ha dicho que quien pueda que le lleve una bolsica de comida. Y les está... Quien viva ahí, por favor, llevarle. Quien me esté escuchando, llevarle una bolsa de comida. Una naranja. No, y también han hecho que todos los gitanos estaban aportando dinero. Sí, para... una cuenta, para el entierro. Que están apoyando ahí... Sí. Han recaudado más de 20.000 euros ya. Sí. Es que la comunidad para esto es como muy importante, ¿no? Y han cogido otro licho al lado del otro niño, por si encuentran al otro niño. Bueno, pues mandamos mucho apoyo a la familia de los peques. Y como se nos ha pasado así... Volando. Así de rápido. Vamos a irnos despidiendo. Podéis saludar, podéis mandar buenos deseos, podéis hacer así. Hacemos una ronda de despedidas y ponemos la última canción que han elegido entre los dos, Amin y Abraham. La he elegido yo. Para acabar el año en Radio Topo. ¿A quién queréis saludar así para acabar? Pensad que es... A mi hermana Saray, que es la única que ve esto. Te amo, Saray Golosa. Y a ti también, cuñado. Y yo, prima mía. Vale, Jenny y Estefa, ¿queréis saludar a alguien? ¿Queréis dar algún mensaje de final de año? Desde Control mandamos un abrazo a todos y a todas las oyentes y muchas gracias por venir a nuestros locutores de hoy, que son maravillosos. Así que a ver si es verdad que nos acordamos de las cosas buenas y nos vienen más cosas buenas este año, ¿vale? Muy bien, pues nada, muchas gracias a todas y esperamos que en el 2023, como deseo, pues seguir aquí en Radio Topo escuchando y hablando de la vida, ¿no? Acabamos ahí con un mensaje. Feliz Navidad, gente. Y que yo se ofendía mucho. ¡Hasti Pentalín! Tiene María. Tiene María. Una rosa en el pelo de Alejandría. Una rosa en el pelo de Alejandría. ¡Popo! ¡Feliz Navidad! El brillo en radio su sol que lo ponía en la cabina. ¡Ti, ti, ti! El brillo en radio su sol que lo ponía en la cabina. ¡En el Radio Topo! Radio Topo 101.8 de FM. ¡Pi, pi, pi! La Magdalena, el mejor barrio. Que Dios os bendiga. Intentale. Feliz Navidad. Tiene María. Tiene su pelo. Una rosa de limonero. Una rosa verde de limonero. ¡Po, po, po! ¡Agui! ¡Azúcar! ¡Feliz Navidad!